¿Qué es un portafolio y para qué lo uso? El portafolio electrónico es una colección de trabajos y actividades realizadas durante un ciclo o periodo escolar que se ajusta a ciertos requerimientos y estructuras previamente establecidos y que evidencia los aprendizajes obtenidos por los estudiantes. Se puede decir que es una recopilación de actividades diversas de los temas tratados en el curso, como son mapas mentales, mapas conceptuales, audios, videos, cuestionarios, síntesis, etcétera, que nos permiten valorar el avance obtenido por los alumnos en los desempeños de aprendizajes logrados durante el periodo escolar.